Bueno, pues buenos días a todos. Estoy encantado de estar con vosotros. Y como bien ha dicho Miguel Ángel, él me llamó y me pidió que tuviésemos una jornada dedicada a la bioética. Entonces, creo que muchos de ustedes tenéis bolígrafo y papel, así que os voy a adelantar un pequeño guión para que sepáis dónde situar lo que vayamos diciendo. Vamos a tocar 7 puntos. ¿De acuerdo? Los 7 puntos que voy a tocar son los 7 puntos que se tocaron en las jornadas sobre bioética que reunió a evangélicos de distintos campos en el año 2000 y que esperamos, en la voluntad de Dios, que vuelva a reunirlos próximamente, porque la idea era hacer estas jornadas cada 10 años. De modo que estos puntos son: uno primero introductorio, una introducción; uno segundo sobre la vida humana, donde hablaremos sobre la violencia contra la integridad física o moral, la marginación social, el tercer mundo, incluso la pena de muerte. Un tercer punto sobre el no nato, el no nacido, tema de aborto y asesoramiento previo. Tocaremos también un cuarto punto sobre el uso de embriones y la investigación genética. Hablaremos del tema de la actuación sobre embriones humanos, la ingeniería genética, la clonación y el uso de células madre. El quinto punto tratará sobre concepción y anticoncepción, placer sexual, planificación familiar, prevención del SIDA y métodos artificiales de fecundación. El sexto punto sobre el final de la vida. El final de la vida abarca la eutanasia activa y pasiva, el suicidio asistido y los pacientes terminales. El séptimo punto sobre la ética social, ancianos y discapacitados, medio ambiente, sanidad pública y separación iglesia-estado. Ya que el tema de la bioética, como vamos a ver a continuación, deben englobarse en un tema que trate la ética a un nivel más global. Y luego tendremos una conclusión y pasaremos a una parte de coloquio y de preguntas, de modo que yo os animo a que todas las preguntas que vayan surgiendo, cualquier aclaración, cualquier cosa, pues toméis nota que vamos a tener ocasión, el día es largo, para tratarlos todos aquí en conjunto. ¿De acuerdo? Bueno, pues vayamos al tema de la bioética. ¿Qué es la bioética? Bueno, pues la bioética, como su nombre indica, es una rama de la ética que trata con lo relacionado con las ciencias de la vida. Bio, de vida, todo lo que tiene que ver con la biología, con la medicina, pues eso básicamente es la bioética. Es un apartado de la ética, que la ética se dedica a decir los principios de lo que está bien, lo que está mal, aplicado a los avances, sobre todo biomédicos, que se han producido en los últimos años. Justamente el concepto de bioética se discute mucho también sobre cuándo sale, pero allá por los años 60-70 es cuando empiezan a surgir varios libros tratando estas cuestiones, por el hecho de que se están produciendo avances en el campo de la medicina que evidentemente plantean dilemas éticos. ¿Se debe hacer todo lo que se puede hacer? Sabéis que en la época de la Segunda Guerra Mundial, bajo el gobierno de la Alemania nazi, el doctor Mengele experimentó con diversas personas, con judíos. Y se usaron a personas para saber hasta dónde aguantaba el cuerpo, pues bajándole la temperatura. Se hicieron atrocidades. ¿Es correcto experimentar con humanos? Pero es más, existen casos de eugenesia, no solamente en Alemania, en países también como Estados Unidos o Suecia, países avanzados. Pues se dieron también esterilizaciones de personas porque su coeficiente intelectual no era considerado apto y eso no lo decidían ellas, sino que se decidía que había personas que no eran aptas para reproducirse porque no era bueno para la especie. También se hacen incluso experimentos con personas por ser de una condición social más baja, por ser de otra raza, pues dejándoles morir a ver cómo avanza la enfermedad, cómo avanza el virus, y esos son datos que se toman también. Todas estas cosas ocurren, pero no solamente eso, se producen también medicamentos y hubo casos de anticonceptivos que produjeron malformaciones en distintos niños que se comercializaron rápidamente y surge también la idea de decir, bueno, hay que seguir un protocolo antes de lanzar al mercado un medicamento y dónde está el límite ético, dónde podemos experimentar. Surgen una serie de cuestiones que hacen necesario pues hacer un estudio de una rama concreta que determine qué es lo correcto, qué es lo que no en todos estos avances biomédicos. Y para esto, evidentemente, hay que tener conocimientos de ética, porque uno puede ser muy buen científico, pero tener unos principios morales nefastos, ¿no? Ahí está el doctor Mengele de los nazis. Y también puede ser que una persona tenga unos conocimientos éticos muy buenos, unos principios morales estupendos, pero desconoce el tema del cual se está tratando. Y por lo tanto hacen falta ciertos conocimientos médicos también. Si yo quiero opinar sobre el tratamiento de una enfermedad, tendré que conocer un poco de esa enfermedad, cuáles son los riesgos que estamos corriendo para determinar si es correcto o no cierta experimentación o cierto tratamiento. De ahí surge el concepto de la bioética. Y el concepto de la bioética se sustenta sobre cuatro principios principales. Son el principio de beneficencia. Es decir, hay que buscar activamente el bien del paciente. Debemos, ante todo, en todo lo que se hace, buscar el bien del individuo. El principio de no maleficencia. Hay que evitar a toda costa hacerle daño. Parece una redundancia, pero son cosas ligeramente distintas. Sabéis que incluso en el juramento hipocrático, que aún muchos médicos dicen, pues existen este tipo de principios y se dice de buscar siempre el bien y la curación del enfermo, de no darle veneno aunque se lo pida y de buscar siempre evitarle el mayor daño posible y buscar su máximo beneficio. Pero existe otra cosa, el principio de autonomía, que ha ido ganando cada vez más protagonismo. Tradicionalmente, el médico ha sido el que toma las decisiones por el paciente, porque es el especialista. Usted hágame caso, que yo sé lo que le recomiendo. Pero cada vez más las personas exigimos estar informados. De modo que ya no hablamos del médico, o al menos en teoría, en la práctica se dan muchos casos. Pero el médico no es siempre ya la figura paternalista que te dice lo que debes hacer, sino que muchas veces te informa, te plantea una serie de opciones y dice: ¿operamos o no operamos? ¿Quiere usted seguir este tratamiento o no? Y uno debe estar bien informado para tomar una decisión. El principio de autonomía del paciente. Y, por supuesto, el principio de la justicia. ¿Cómo se deben distribuir los recursos? No hay recursos para todo lo que nos gustaría. ¿Cómo debemos repartirlo? ¿Cuáles deben ser los criterios a la hora de la distribución? ¿Debemos tener sanidad pública para todos? ¿Debemos invertir más en medicina preventiva, en regenerativa? Bueno, todas estas cuestiones son temas que plantea la bioética, además de algunos que están de mucha actualidad, que sin duda trataremos. Como sabéis que ha salido en los periódicos la noticia, como el anteproyecto de la nueva ley del aborto, como el tema de la experimentación con embriones humanos, que está también de candente actualidad, y todas estas cosas las vamos a tratar. Pero como digo, primeramente, la bioética hay que englobarla dentro de una ética global. Por lo tanto, la visión que tengamos del ser humano va a ser definitiva y trascendental para saber qué principios éticos adoptar. Es decir, no es lo mismo una antropología cristiana que crea que el ser humano está hecho a imagen de Dios que, por ejemplo, una antropología marxista, estructuralista, donde el individuo no importa, sino lo que importa es lograr la sociedad perfecta. Y si para eso hay que sacrificar millones de vidas, pues se sacrifican millones de vidas. Por lo tanto, la visión que tengamos del hombre, nuestra antropología, la definición o el concepto que tengamos de lo que es la vida, va a influir sobre las decisiones que vamos a tomar después, a un nivel ético, en todas estas áreas. Y la ética global que tengamos, el concepto global que tengamos de lo que es la persona, va a influir en las decisiones y en los principios que vamos a adoptar. Así que es importante que empecemos diciendo que vamos a hablar aquí de una bioética cristiana. Lógicamente, yo voy a expresar un punto de vista cristiano y diré más, un punto de vista bíblico. Como cristianos evangélicos, creemos que la Biblia es el principio, es la guía que debe regir todas nuestras decisiones en todo lo que se refiere a fe y a conducta. Y en este aspecto, evidentemente, nos distinguimos de un incrédulo que no crea que la Biblia tenga nada que decir, pero también podemos distinguirnos de un principio católico que piense que el Vaticano lo que diga es ley también, o incluso que crea en una especie de ley natural dentro del hombre que le diga lo que es correcto o lo que no. La conciencia no es una guía infalible para nosotros. Sabemos que se puede manipular. Por lo tanto, la luz sin sombra a la que acudimos es la palabra de Dios. Y a partir de ahí sacamos todos nuestros principios. Y es por la palabra de Dios por la que sabemos que el ser humano, el hombre, está creado a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, la vida humana tiene un valor fundamental. Eso sí, la vida humana no es el valor absoluto. El valor absoluto es la gloria de Dios. Entendamos esto también. No defendemos una ética vitalista, entre otras cosas, porque siendo realistas sabemos que todos vamos a morir. La vida humana es un valor que debe ser protegido y un valor fundamental, básico. Pero no es el valor sagrado por antonomasia. El valor sagrado es la gloria de Dios. Porque vidas humanas se pierden cada día, constantemente. Todos nacemos y todos morimos. Pero evidentemente nosotros no nos vamos a considerar con el derecho de decidir sobre lo que solamente Dios decide. Y esto es importante que lo tengamos claro. Porque actualmente vivimos bajo una ética secular y los principios que muchas veces rigen las conductas de la sociedad o incluso nuestras leyes son principios humanistas, en los cuales el ser humano es el valor absoluto. Y en muchos puntos los cristianos coincidimos con los valores humanistas. Sin duda que el ser humano es el valor más importante de este mundo. Una persona vale más que una cucaracha, creemos, ¿no? ¿Alguien aquí que lo dude? Entonces, en este sentido, en muchas cosas coincidimos con los principios humanistas en cuanto a considerar de alta estima la vida humana. Pero llega algunos momentos, algunos puntos donde hay claras divergencias. Cuando el ser humano choca con la gloria de Dios, el ser humano no es el valor absoluto. Cuando llega el momento de yo voluntariamente sacrificar mi vida, yo considero una honra y un honor, como lo que hizo Jesús, de dar mi vida por otro, voluntariamente. Otra cosa es que me la quiten a la fuerza. Por lo tanto, hay momentos en los que habrá coincidencia y habrá roces y desencuentros con los principios éticos que no tienen en cuenta la palabra de Dios. Si yo creo que Dios decide sobre mi vida, el suicidio no es una opción. Si yo creo que yo, como ser humano, soy el último que decide sobre mi vida, el suicidio es un derecho, porque yo decido sobre mi vida. Por lo tanto, es muy importante que dejemos claro cuáles son los principios de los que partimos. La vida, como bien dice Marcos Vidal en una canción, no es un derecho, es un regalo que nos ha sido dado. Y lo que no tenemos nosotros es el derecho a quitarla. En principio, ya digo, hay coincidencia. Hablamos del derecho a vivir muchas veces, ¿no? Nosotros mismos hablamos en términos de derecho, porque es el lenguaje que manejamos. Pero lo cierto y verdad es que no es del todo exacto, como cristianos, hablar de derechos. Lo que queremos decir es que yo tengo la obligación de respetar la vida del otro. Pero hablar de derechos sobre mi vida puede malentenderse después de hablar de derechos sobre mi muerte, como en el caso del suicidio, ¿verdad? Es decir, que los principios de los que partamos van a tener muchas consecuencias cuando lleguemos después a casos prácticos. Otra cosa que tenemos que tener presente también es que no podemos evitar dilemas morales. Por muy claro que tengamos nuestros principios, por muy bien fundada que tengamos nuestras bases, habrá situaciones límite a las que nos tendremos que enfrentar y que no sabremos cómo responder. Y que es posible que haya hasta discrepancias entre nosotros. Si yo me encuentro al borde de un precipicio, agarrado de una rama quebradiza, y de la otra mano tengo a mi hijo, y yo sé que si no lo suelto nos caemos los dos, y que si lo suelto me salvo yo, vaya dilema, ¿no? Por muy claro que tengamos cuáles son los principios a seguir, habrá momentos y habrá situaciones que serán un auténtico dilema moral. Pero evidentemente no será lo mismo de si, por ejemplo, yo considero que la vida de mi hijo no vale nada. Hay el que cree que el niño no es un ser humano, fuera. Bueno, en ese momento no se le plantea el dilema resuelto. Pero a lo mejor si el niño está jugando al borde de un precipicio y lo deja, pues ahí tiene otro, ahí sí él tiene el dilema. Entonces, los dilemas son inevitables. Tengamos la postura que tengamos en todos los temas, habrá situaciones de muy difícil decisión. Es por eso que, al margen de todas las polémicas que podamos generar o tratar, tenemos que respetar y apoyar a las personas que tienen que tomar estas decisiones. En ese sentido, las personas que tienen que tomar decisiones trascendentales, ya sea el médico que está enfrentado con un caso, la familia que se vea en una situación muy difícil, las autoridades a nivel político, a nivel legislativo, a nivel de influencia en el pensamiento, en filosofía, en demás, todas estas personas tienen una gran responsabilidad delante de Dios. Tenemos, por lo tanto, que darles nuestro apoyo y mostrar también el reconocimiento que sabemos que se enfrentan a decisiones que no son fáciles, que son difíciles. Tenemos también que valorar los avances que aporta para nosotros el conocimiento científico y que ayudan a mejorar nuestra vida. En ese sentido, hay a veces cristianos que quizás por ignorancia manifiestan una actitud de desconfianza permanente ante todo lo que sea un avance científico. Y decimos, bueno, mejor que no se investigue nada, que no se haga nada. Bueno, pues si no investigásemos nada y no se avanzase nada, evidentemente nos evitaremos muchos dilemas, pero también habrá mucho sufrimiento que podremos evitar y que no estaremos evitando. Y tenemos un mandamiento como creyentes de aliviar el sufrimiento y de ayudar a los demás. Entonces, es verdad que la ingeniería genética nos plantea dilemas. Pero también es verdad que gracias a ella, una persona con diabetes hoy ha mejorado su calidad de vida a un nivel impensable hace una generación. De modo que debemos valorar positivamente aquellas cosas que se pueden usar para el bien de las personas. Siendo conscientes, esto sí es verdad, que casi todo lo que se crea de avance técnico tiene un buen uso y un mal uso. Se puede usar de él o abusar de él. Pero creo que tenemos motivos para ser optimistas en este sentido, como cristianos. Nosotros, más que nadie, tenemos la posibilidad de disfrutar de la vida. Nosotros, que sabemos que tenemos un Padre que nos ama, tenemos la oportunidad de disfrutar de todos los regalos y cosas que Él nos da, porque lo dice la Biblia. Primera de Timoteo 6:17, cuando dice, a los ricos de este mundo, y nosotros somos ricos en muchas cosas, nos ha tocado vivir una época de crisis, como decía nuestro hermano antes también, pero también de muchos avances y privilegios que disfrutamos que antes eran impensables, ¿verdad? Debemos ser agradecidos. A los ricos de este mundo, manda que no sean altivos, que no pongan su fe en la riqueza, sino en Dios, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que sean generosos, que sean ricos en buenas obras, que compartan, que atesoren para sí un buen tesoro para lo porvenir, para la vida eterna. Por lo tanto, ante todos estos privilegios que tenemos hoy en día, que también traen sin duda sus problemas y sus dilemas, pero seamos agradecidos a Dios y digamos, gracias Señor, porque tenemos el privilegio de tener unos recursos médicos, unos recursos de avances técnicos que son tremendos, que nos permiten disfrutar de la vida, que nos permiten ayudar a los demás, que nos permiten aliviar el sufrimiento, que nos dan oportunidades para hacer el bien a mansalva. Y en ese sentido yo comparto la visión que decía antes nuestro hermano Manuel. Vivimos en el mejor de los tiempos y en el peor de los tiempos, como dijo también un pensador. Vivimos en el mejor de los tiempos y en el peor de los tiempos. Vivimos una época llena de oportunidades, llena de peligros, pero también llena de oportunidades que si se usan para la gloria de Dios pueden ser buenísimas. Reconocemos también como cristianos nuestra parte de responsabilidad por acción u omisión en muchos males sociales. En este aspecto también tenemos que hacer un examen de conciencia. Cuando hablamos de temas bioéticos, existe un peligro aquí, y es que no pensemos con la cabeza, sino con las vísceras. Y en lugar de seguir el camino de Cristo, acabemos en un fanatismo que dista mucho de lo que Él nos enseñó. Y a las personas nos gustan mucho las guerras, los enfrentamientos. Y en lugar de intentar examinar con calma cada caso, es muy fácil formar grupos y decir, ¿qué hay? ¿Aquí un dilema ético-moral? Bueno, pues vamos a formar dos grupos. Los conservadores por aquí y los liberales por allá. y vamos a tirarnos piedras y hachazos los unos a los otros. Y podemos estar tan ocupados criticando a otras personas que no estamos ocupados en hacer el bien al que somos llamados en nuestra vida diaria. Entonces, nuestra parte de responsabilidad debemos hacer un examen de conciencia. Como cristianos bíblicos, creemos que el mayor mal contra el cual luchamos no es ningún partido político ni ningún sector de la sociedad. El mayor mal contra el que luchamos se llama pecado y está dentro de nosotros mismos, de cada uno de nosotros. Y es una batalla que tenemos que librar. Por lo tanto, ante todos estos dilemas éticos, tenemos que hacer examen de conciencia. Quizás mucho del mal que vemos a nuestro alrededor tiene también culpa nuestra vida o nuestro estilo de vida. Quizás aceptamos como creyente un estilo de vida egoísta que tiene a otras personas totalmente marginadas y totalmente olvidadas. Había cristianos que podían tener esclavos maltratándolos hace siglos y no tenían ningún dilema moral. O ser racistas y no tener ningún dilema moral. Y de esto no nos tenemos que remontar siglos, hace años. Podemos vivir bajo el apartheid y estar cantando himnos al Señor en la iglesia y estar discriminando a otras personas fuera. Examinemos nuestras conciencias. ¿Podemos estar adorando a Dios mientras vemos que están aniquilando montones de niños? ¿Podemos llevar un estilo de vida de entretenimiento y de estar solamente divirtiéndome yo y olvidarme de mi abuela que está enferma en su casa? Tenemos que hacer un examen de conciencia cada uno de nosotros, de saber cuál es nuestra parte como individuos y como iglesia, de nuestra responsabilidad, de los males también que nos acucian. Y no solamente pensar en términos de grupos y nosotros contra ellos, porque eso es lo opuesto al Evangelio de la Gracia. Lo opuesto al Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia consiste justamente en reconocer la bancarrota espiritual de cada uno de nosotros y empezar el examen por cada uno de nosotros, por quitarnos la viga de nuestro ojo. Y lo que yo le pido a Dios es que de aquí salgamos, de este día, haciendo cada uno de nosotros un autoexamen para ver qué tenemos que cambiar en nuestra vida. Que salgamos redarguidos y que salgamos también más agradecidos por lo que disfrutamos de Dios. Pasamos al punto, esto era la introducción, pasamos al punto primero o segundo, pero el primero, digamos, de los temas a tratar, que es sobre la vida humana. ¿Qué consideramos los cristianos de la vida humana? Pues, como he dicho antes, partiendo de un principio bíblico, si consideramos que el ser humano está hecho a imagen de Dios, creemos que la vida humana debe ser respetada, protegida, ayudada y potenciada en todo momento. Creemos que tiene un valor y una dignidad intrínsecos, independientes de cualquier parámetro humano, lo cual proviene de Dios como creador y sustentador de la misma. Esto, sin duda, es ya una buena noticia. No importa la enfermedad que tengas, no importa lo que otros digan de ti, no importa incluso el concepto que tú tengas de ti, importa el concepto que Dios tiene de ti. Y si Dios dice que eres un ser humano hecho a su imagen y semejanza, eso significa un valor tremendo. Y si Cristo vino a este mundo para dar su vida por nosotros, eso son buenas noticias también, ¿verdad? Es señal de que Él dignifica la vida humana. Pero ojo, dirá alguno, ¿el ser humano no está caído en pecado? ¿No estamos arruinados? Bueno, dejadme que os diga dos cosas. Hay un sentido en el cual estamos hechos papilla. Como he dicho antes, el Evangelio de la Gracia consiste justamente en que Dios trae buenas noticias para pecadores en bancarrota. La buena noticia del Evangelio es que Dios nos ama a pesar de que somos todos unos impresentables. Entonces, comparativamente con Dios, no somos nada. Delante de Dios estamos sucios y manchados. En ese sentido, Dios tiene todo el derecho a hacer con nosotros lo que Él quiera. Podría condenarnos y quedarse tan campante, porque no haría más que lo que es justo. Pero en relación a nosotros, con nosotros mismos, nosotros no somos jueces los unos de los otros. Como bien dice Santiago, uno solo es el juez que puede salvar o perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar a otros? Nosotros no somos mejores unos que otros. Precisamente lo que hace el Evangelio es humillarnos y ponernos a todos a la misma altura. Pero por lo tanto, lo que Jesús dice es que tú no tienes derecho a juzgar al que tienes enfrente tuya. Y si a ti te gusta que te traten bien, a pesar de ser un pecador en bancarrota, al otro lo tienes que tratar tú también bien. Tienes que tener paciencia con él como Dios tiene paciencia contigo. Misericordia con él como Dios la tiene contigo. Aliviar su dolor como te gusta que Dios alivie el tuyo. Buscar activamente su bien como Dios busca activamente el tuyo. Y segundo, que no olvidemos que a pesar de toda nuestra ruina espiritual, el ser humano, a pesar de estar manchado y a pesar de tener la imagen de Dios arruinada y distorsionada, sigue portando la imagen de Dios. Lo dice en la Biblia, lo dice Dios cuando habla con Noé. El que derrame sangre humana se le demandará de él, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, y lo está diciendo después de la caída. Lo dice Santiago, con nuestra boca bendecimos a Dios y con la boca maldecimos al hombre que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Hermanos míos, esto no debe ser así. Por lo tanto, la Biblia exige un respeto para todos nuestros semejantes, por todos estos motivos que he dicho. La vida humana, por lo tanto, es preciosa. No es el valor absoluto, como digo una vez más, el valor absoluto es Dios, pero con respecto a nosotros y con respecto a cualquier otro elemento de la creación, es lo más valioso que tenemos. Creemos, por lo tanto, que no solamente debe ser respetada, sino activamente promovida y protegida. Creemos en la identidad y por ello en el carácter único e irrepetible de cada ser humano, desde el momento de la concepción hasta la muerte. Es decir, no, el ser humano no solamente es valioso a nivel colectivo, cada persona, cada vida, porque cada vida es valiosa delante de Dios. Cada vida porta la imagen de Dios. Hay una cosa muy sencilla, a la cual yo recurro para evitar entrar en temas filosóficos. Mirad, los hechos históricos son hechos históricos, ¿verdad? Eso no tiene más discusión. Jesús murió y resucitó. Estamos de acuerdo. Una persona nace, una persona muere, pero esa persona termina su existencia. El ser humano está llamado a existir para siempre, a existir en una relación con Dios. Por lo tanto, si yo sé que cada vida, me da igual que sea un bebé, me da igual que sea un anciano, sé que esa vida es una vida que va a durar para siempre. Sé que tiene un valor único y que va a dar cuenta a Dios de sus actos. Eso tiene un valor grande para mí. Cada persona, cada vida tiene un valor por el hecho de que Dios le ha dado ese valor. Y por lo tanto es única e irrepetible, porque cada persona dará a Dios cuenta de sí, porque cada persona tiene una vida y una historia irrepetible, porque cada persona tiene unas características únicas. Por lo tanto, consideramos radicalmente inaceptable toda forma de violencia contra la integridad física o moral de las personas, así como cualquier acto que menoscabe su dignidad. En ese sentido, manifestamos nuestra condena, bueno, evidentemente, cualquier tipo de violencia que se haga contra las personas. Actualmente está muy candente el tema de la violencia doméstica, la xenofobia, el racismo, cualquier tipo de discriminación injusta contra las personas, incluso religiosa. Sabemos que, de hecho, el cristianismo es la religión más perseguida a día de hoy y que muchos hermanos nuestros están siendo perseguidos en muchas partes del mundo. Y, por supuesto, también el terrorismo, que lo que hace es sembrar el terror, como bien dice su nombre, y el desprecio más absoluto hacia lo que son las vidas humanas con tal de conseguir unos fines de quienes les interesan, ya sean políticos o de otra índole. Hay un tema que se trató también en las jornadas, que es el tema de la pena de muerte. Yo lo tengo aquí y, bueno, manifestamos nuestra postura contraria por los mismos principios respecto a la vida expuestos anteriormente. Sí tengo que decir, sin embargo, que este punto generó cierta polémica, porque es un tema que habla también de justicia y el derecho a la autoridad de ejercer la fuerza y demás. Entonces, lo menciono, pero si queréis, se puede tratar también en el debate. Creemos también que la debida dignidad del ser humano es incompatible con la miseria y la marginación social. Si decimos que nos interesa la vida, no podemos estar defendiendo la vida, por ejemplo, del no nacido y nos importa un bledo la vida de los nacidos, evidentemente. Debemos luchar también contra cualquier tipo de marginación social que empuja a las personas a vivir en condiciones infrahumanas y que se convierte en un dedo acusador que apunta contra nuestro egoísmo e insolidaridad. Nosotros que somos más favorecidos y que no tenemos consideración hacia quienes seguramente pues están en una situación más desfavorecida. Y cuando pensamos en este tipo de problemas, personas que, pues, que tienen problemas de marginación, quizás personas también que han tenido que emigrar o personas que se encuentran en el tercer mundo, pues tenemos que pensar que es indispensable el impulsar medidas privadas y públicas de ayuda al desarrollo integral de estas personas de estos países, lo cual debe incluir programas sanitarios y la lucha contra enfermedades que son auténticas pandemias. Pensamos en el SIDA, pensamos en la tuberculosis, pensamos, sabéis que existe también la misión contra la lepra, que se puede erradicar y que hay hermanos que están luchando para que así sea, para que se potencie todo este tipo de acciones. El siguiente punto, el nonato y el aborto. ¿Sabéis que la Declaración de los Derechos de la Infancia, en la Carta Europea que se hizo en 1979, se afirma explícitamente que desde el momento de la concepción el niño que va a nacer debe gozar de todos los derechos enunciados en la presente declaración? Desde el momento de la concepción, el niño que va a nacer debe disfrutar de los derechos contemplados en la siguiente declaración. Pues creo que como cristianos tenemos que estar de acuerdo con esto, con estos derechos del niño tal y como fueron aprobados en su época. Es curioso, precisamente a día de hoy se están revisando muchos textos, ¿sabéis? Bueno, ahora han sufrido revisión los estatutos de autonomía en España. Tenemos una carta que busca establecerse como una especie de constitución para Europa. En la ONU se revisan textos éticos que se habían hecho hace años. Y en esta época de tantas revisiones, quizás viene bien que recordemos los textos que anteriormente se han escrito, porque anteriormente se han reconocido los derechos del niño desde el momento de la concepción. Anteriormente se habló de la repulsa a temas como la clonación humana, aunque ahora alguno, ahora que hay intereses económicos de por medio, quieren revisarlo. Pero estas declaraciones en su época, hechas por comités expertos en temas éticos, decían bastante bien, de manera que creo que cualquiera de nosotros lo puede firmar, que cualquier niño desde el momento de la concepción debe gozar de protección y de los derechos que se enuncian. Por lo tanto, consideramos que el aborto, la única ocasión cuando se puede considerar ético, es cuando sea necesario para salvar la vida de la madre. Antes he puesto el caso de la rama, ¿no? Entendemos que en ese caso, la vida de la madre, bueno, pues para algunos puede suponer realmente un dilema, ¿no? Pero en cualquier caso, si se decide que la vida de la madre tiene que primar ante la posibilidad de un embarazo que la pone en peligro, bueno, pues en este caso sí consideramos que es ético. Pero cualquier otro caso, un aborto provocado, lo que se está haciendo es acabar con una vida humana que pertenece a Dios. Y por lo tanto, el derecho a la vida del no nato prevalece sobre el legítimo derecho de la madre sobre su propio cuerpo, ya que el feto, el embrión, el niño que hay en su seno es un ser distinto, aunque durante un tiempo dependiente de ella, pero distinto, con carácter único, con una genética única y que por lo tanto es una vida aparte que debe ser respetada. Esto no significa, evidentemente, que vamos a ir detrás de las madres que abortan ni a condenarlas, porque aunque no aprobamos su postura, respetamos a estas personas. Y entendemos el sufrimiento que pueden pasar muchas de estas mujeres en algunos casos límite. Lo que tenemos que hacer en este caso es proponer medidas que se pongan al alcance de estas mujeres para que no tengan que verse abocadas a esta situación. Porque una mentira muy gorda que a veces se dice también, ¿no?, es la idea del aborto libre. Si una mujer tiene todos los recursos que necesita, no se va a ver abocada a abortar, si realmente se lo facilitamos. Pero he aquí una manera constructiva en la cual podemos dar una voz de ayuda a las mujeres embarazadas. Yo he conocido organizaciones cristianas y no que ayudan a la mujer embarazada y realmente muchas veces solamente el apoyo psicológico, el apoyo de estar ahí, de escuchar a una persona, supone una ayuda tremenda. No digamos ya si además se le da los recursos para sacar adelante al niño, como hacemos. Estamos comentando hoy, ¿no? En Misión Urbana, de hecho, en mi congregación aportamos lo que son las cosas de bebé, todo lo que son alimentación, ropa, etcétera, etcétera, higiene. Dar esos cuidados, esa atención, ha salvado muchas vidas de muchos niños. Incluso no sé si veis el programa judío que echan los domingos por la mañana, ahora lo echan después del programa evangélico porque ha vuelto a rotar el horario. Había un médico que él comentaba que en una ocasión, porque ayudó a una mujer, salvó la vida de un niño y la ayudó para que no tuviese que abortar, pues él dijo, bueno, yo soy médico para salvar vidas. Y esto es una manera preciosa de salvar vidas. Y ha dedicado el resto de su vida justamente, pues en este caso, a atender a mujeres embarazadas y ayudarles, que tienen problemas y demás, para que puedan llevar a término su embarazo y ayudar a los niños. Cuando hacemos una crítica de algo, una crítica, sabéis que es constructiva cuando da alternativas. Los seres humanos somos muy dados a criticar, pero muchas veces no damos alternativas a cambio. Si queremos ser constructivos, si como dice Pablo, todo lo que hablamos debe ser para edificación, nuestras críticas deben ser constructivas. Una crítica constructiva se fija en el problema, no ataca a la persona. Una crítica constructiva va al problema concreto, no hace generalizaciones inútiles. Todo lo haces mal. Eso no es una crítica constructiva. Una crítica constructiva es decir, aquí, en este asunto, hay un problema. Vamos a buscar una solución. Eso es una crítica constructiva, dar alternativas. Bueno, pues en el tema del aborto, lo mejor que podemos hacer como cristianos es proponer alternativas constructivas para ayudar a la mujer embarazada. Y debemos buscar que esto se promueva tanto a nivel privado como público, y fomentar que se ayude a estas personas que ya sea que tengan problemas económicos, sociales o de cualquier índole, para que puedan llevar adelante a esa vida que está ahí. También tenemos que apoyar a las personas que desgraciadamente ya han abortado. No sé si ustedes conocéis casos, yo conozco casos también. El aborto no solamente hace daño, que evidentemente elimina la vida del niño, sino que hace daño también a la mujer que aborta. Y muchas veces necesita también apoyo para restaurar esa vida. Por lo tanto, tenemos que apoyar tanto la prevención como la ayuda a la restauración de las personas que ya han pasado por ese desgraciado trance. Y debemos apoyar todos los medios que contribuyan a su recuperación plena. Propugnamos, por lo tanto, todo tipo de ayuda y también de prevención a través, por ejemplo, de la planificación familiar. En este sentido, nuestra postura se distancia de la del Vaticano también. Como cristianos evangélicos, no vemos ningún inconveniente en el tema de los anticonceptivos, porque lo que pueden evitar justamente son los abortos, y son una medida preventiva para no tener que llegar al caso de mujeres que se vean abocadas a abortar, ¿no? Lo que se habla de los embarazos no deseado o situaciones sociales límites que pueden empujar a este tipo de cosas. En algunos casos puede ser el mal menor, evidentemente, el anticonceptivo, pero en cualquier caso es mejor que eliminar una vida humana. Abogamos también por un asesoramiento previo. Esto es tremendamente importante. Si tenemos la verdad de nuestra parte, no debemos tenerle miedo a la información. Y yo creo que la mentira y el error se combaten con la verdad, con la información. Una cosa muy triste que he visto también en el proyecto de ley del aborto es justamente que lo que se va a hacer es darle a la mujer un sobre cerrado. Bueno, sabéis que a día de hoy, cuando se quiere abortar, la mayoría de los casos se argumenta de los supuestos que hay. Sabéis que hay tres supuestos, ¿no? En la ley española. Está cuando suponga el aborto, está despenalizado. Lo que se quiere hacer ahora no es despenalizarlo, es legalizarlo y convertirlo en un derecho. Pero a día de hoy el aborto en España es delito. Pero está despenalizado, es decir, no se va a perseguir ni se va a castigar en los casos de que el embarazo suponga un grave riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la madre. Cuando haya un caso de grave enfermedad o malformaciones en el feto, o cuando sea producto de una violación. Os digo, los casos de violación son mínimos. Hablamos de 1% menos. Los casos de malformación los hay. En España, comentábamos hoy, el síndrome de Down prácticamente desaparece porque solamente el 5% de los embarazos llega a término. Es decir, es lo que se llama el aborto eugenésico. Si el niño va a nacer con problemas, se opta muchas veces precipitadamente por la vía del aborto. Pero el supuesto al cual se recurre en más del 90% de los casos, 95% de los casos, es que supone un riesgo para la salud psíquica de la madre, lo cual se sabe que es una mentira. Y se hacen informes falsos, médicos falsos. Es decir, que todo el trámite que se supone que se debería seguir de un psiquiatra tal, las clínicas abortistas o los centros abortistas, porque clínica es un sitio donde va uno a curarse, ¿no? Pero los centros abortistas contratan sus propios psiquiatras, allí alguien firma unos papeles, se hace un paripé, se sabe que es un paripé, todo eso, y se hace una falsa tramitación para que la mujer aborte por causas que realmente son socioeconómicas. Yo recuerdo en mis libros de ética, en el instituto, en los cuales se decía claramente, un feto, aunque no se considere, si consideramos que es una persona en una vida humana, sin duda tiene dignidad, pero incluso si consideramos que no lo es innegable que como mínimo es una persona en proyecto, es un proyecto de persona. Eso para quien no lo considere persona, que yo considero que ya es persona. Pero persona es un término jurídico. Biológicamente lo que podemos decir es que es una vida humana, una vida que ha comenzado. Y si es un ser vivo, es un ser humano. Porque los perros dan perros, los embriones de gato son gatos y los embriones humanos son seres humanos. Es en su estadio inicial, pero son vidas. Ahora, si consideramos que no es persona, es innegable que es un proyecto de persona. Y si es innegable que es un proyecto de persona tiene siempre más valor que una situación socioeconómica. Esto es ética secular. Esto no hay que ser cristiano. Ya os digo que el libro no está escrito por cristianos y esto lo reconoce hasta un incrédulo. Un proyecto de persona, una persona que está en sus estadios primarios de desarrollo, aunque esté en proyecto, tiene más valor que una situación socioeconómica. Porque como escuché también decir en una ocasión a un jurista y un médico, si empezamos a decir que porque yo tengo problemas en mi matrimonio, está justificado que yo mate al abuelo porque está enfermo, o a un enfermo terminal, o que aborte, dice, hoy es porque el matrimonio se rompe o porque lo estamos pasando muy mal psicológicamente. Mañana es porque tenemos apuro económico y pasado porque los niños se tienen que ir los niños a la escuela. Entonces empezamos a justificar cosas y ya es una pendiente gradual, resbaladiza. Entonces, la vida de ese ser está siempre por encima que cualquier causa socioeconómica, que es el supuesto que se quiera ampliar. Bueno, ampliar, lo que se quiere hacer es un cambio radical actualmente. Y desgraciadamente es la razón por la cual se está abortando y se hace un paripé. De modo que si actualmente con el proyecto que se quiere hacer es a un sobre cerrado, eso sabemos que se va a ir a la papelera directo. O sea, es que en la mitad de las veces ni se va a hacer. Si no se obliga a un asesoramiento escuchado de la persona, lo que se hace realmente es un paripé. La persona no va a tener información. No digamos ya si no se informa a los padres, ¿no? Como en el caso de la niña de 16 años que ha despertado tanta polémica. Tengo ahí recortes de periódico hablando de todos estos temas y bueno, ha traído bastante cola. Pero la información, por lo tanto, consideramos que es básica. Hay que informar una y otra vez. Los que le tienen miedo a la verdad son los que andan en la mentira, los que andan con el error y con la ambigüedad. El que tenga de su parte la verdad no debe tener miedo a la información. Por lo tanto, hay que informar a la mujer embarazada de las alternativas que hay. Que hay más opciones, que el aborto no es lo único lo que tiene que hacer. Es que a veces incluso se habla que parece que es lo primero. Yo he conocido casos de cristianos que lo primero que le decían los médicos para curarse en salud es el niño puede nacer con problemas, aborte. Y luego la mitad de esos casos, una buena parte, nacen los niños bien, para colmo. O sea que es que existen errores. Entonces, la idea que se presenta muchas veces de el aborto es solución fácil, señores, no estamos hablando de una operación de apendicitis. Informar, dar alternativas. Informar también de en qué consiste el aborto. ¿Sabéis cómo se forma, cómo se realizan los abortos, cómo se practican? ¿Habéis visto alguna vez eso? Sí. Bueno, según el tamaño que haya alcanzado el feto, hay uno, el método claro, que es como una cuchara, vamos, de barrer realmente el útero y cargarse en trocitos a la criatura ahí, o el partirle el cuello cuando ya es mayor, o el soberle el cerebro directamente con una aspiradora, o el sacarlo y ahogarlo en un tanque con agua o dejarlo encima del mostrador. Eso es realmente lo que es. Entonces, esas cosas, cuando tú las ves, tenéis un vídeo que no vamos a poner, tranquilo. Cuando tú las ves, tú dices, esto es, o sea, de esto es de lo que estamos hablando. El que anda en la verdad no tiene miedo a la verdad. Yo digo que si una persona no se quiere informar es porque anda en la mentira. O en el error. Pero que no, quien no quiere acudir a la verdad es la que es. Y cuando la verdad sale a la luz, entonces podemos hablar de tomar decisiones. Pero hablar de tomar decisiones sin información es una falsa decisión. Así que mucha información, mucho asesoramiento, dar alternativas y por lo tanto hay que asegurarse bien que antes de llegar a una tragedia se ha recibido todo el consejo y el apoyo en todas las formas posibles, hasta agotar hasta el último recurso. De hecho, ¿no os dais cuenta que los gobiernos se gastan un dineral en campañas, por ejemplo, antitabaco? ¿O no? Cuando se quiere sensibilizar a la sociedad sobre algo, se la sensibiliza. Oye, separa el plástico de las latas de la botella y el papel. Oye, pues ¿por qué no sensibilizamos a la sociedad en estos temas? ¿No? O se le dice a los chavales que si te acuestas con alguien, con condón. Y a eso se le llama sexo seguro. Pero no se le está diciendo que, primeramente, el tener coco empieza por tener dominio propio. Pero porque no se quiere. Porque si queremos sensibilizar a la sociedad e informarla, se informa de todo. Y que nuestras acciones tienen consecuencias a largo plazo. Y que hay que pensar las cosas antes. Bueno, pues informemos a la sociedad. Informemos. Pero informemos bien. No con mentiras. Ni con verdades a medias. Rechazamos, por lo tanto, las legislaciones que permiten abortar a menores de edad sin el consentimiento de los padres. No digamos ya sin la información, ¿no? Como quieren hacer con el proyecto actual. O sea, que en Andalucía ahora una chica, si se quiere operar, hacer una cirugía estética, tienen que saberlo los padres. Pero para abortar, no. O sea, realmente yo cuando lo pienso es que es una atrocidad de tal calibre que es para pararse a pensar. O que haya medicamentos, que hay montones de medicamentos, que para conseguirlo tienes que remover cielo y tierra, que tiene montones de legislaciones que están súper restringidos, que no lo tienen en cualquier lado, que tienes que conseguir un permiso especial y al médico, al especialista, y ahora una píldora para abortar la tienes ahí a mano sin restricción ninguna. Es que cuando tú haces una comparación de otras cosas, que porque no están en el candelero, no se hablan en los medios de comunicación, la gente no la sabe, pero el agravio comparativo es que es tremendo. O sea, es que hay medicamentos que es que son súper restringidos, y ahora un medicamento que es una bomba hormonal, que eso es un chute que se va a meter una mujer, que la va a dejar, vamos, que no es para tomarlo todos los días, ni es un chicle, que es algo fuerte, sin receta médica, libremente, te quedas tú. Es alucinante, o sea, cuando tú comparas ciertos temas éticos, es como el tema del matrimonio y el divorcio. En España hoy en día es más fácil cambiar de pareja que de compañía telefónica. Es que es así. O sea, yo estoy más casado con la empresa de teléfono que con mi mujer, porque las leyes están puestas de tal manera que se ha hecho mucho más fácil romper un matrimonio que romper un contrato telefónico. Entonces, el agravio comparativo es que te deja, en fin, con la boca abierta. Proponemos la defensa de la integridad global de la vida en su conjunto, sin énfasis desequilibrado y que sea respetuosa y sin violencia. El siguiente punto. El uso de embriones e investigación genética. Apoyamos la actuación sobre embriones humanos que tengan como finalidad mejorar el estado o futuro del propio embrión. En otras palabras, si el embrión humano es un ser humano, habrá que hacer lo posible por ayudarle, no por destruirlo. Si un feto es un ser humano, habrá que intentar ayudarle para mejorar su vida, no destruirlo. De hecho, sabéis que hay operaciones, incluso intraútero ha habido operaciones con éxito que han ayudado a, incluso dentro del vientre de la madre, a ayudar a bebés que iban a nacer con problemas y han sido tratados con éxito. Pues todo lo que sea para mejorar esa vida, bien. Ahora, si se quiere usar esa vida como pieza de repuesto, eso ya es otra cuestión. La investigación con embriones humanos, que no tenga este fin, que sea para experimentar con ello y destruirlo para nuestro beneficio, la condenamos moralmente. Claro está, salvo lo que sea por aborto espontáneo, ¿no? Con autorización de los padres. Si un niño, por ejemplo, ha sido abortado, no ha llegado a buen término, y tú hablas con los padres, bueno, es una muerte natural que ha ocurrido ahí, y ya que ha muerto, pues se puede quizás usar ese cuerpo, esa vida, para salvar otra vida. Bueno, eso es una cuestión. Y otra cosa es que creemos vidas humanas para destruirlas y usarlas como pieza de repuesto. Una cosa es usar una muerte trágica y aprovechar a esa persona, si lo permiten los padres, para ayudar a salvar otra vida. Y otra cosa es que, no sé, supongamos que descubrimos que los fetos son muy buenos para fabricar cosméticos. Bueno, pues vamos a ir. Como tenemos montones abortados, vamos a usar fetos humanos para cosmética. Sería atroz, ¿no? Pero la verdad es que muchas veces la cosa no está lejos de eso en algunas experimentaciones médicas que se hacen. Por lo tanto, valoramos como positiva la contribución de la ingeniería genética y todo lo que sea con fines terapéuticos, genial. Pero no a cualquier precio. Si acabamos manipulando a personas para conseguir fines, por muy nobles que sean esos fines, aunque sea curar el cáncer, pero si lo que estamos haciendo es destruyendo una vida humana para salvar otra, en ese caso no está justificado el destruir una vida. La ciencia, como se ha demostrado en el pasado, puede también caer al servicio de intereses políticos y económicos cuestionables. Y mucho del tema que hay, por ejemplo, con el uso de células madres embrionarias, hay intereses económicos detrás también. Porque no sé si sabéis que las células embrionarias, cuando se habla de células madre, hay dos tipos de células madre. Están las células madre embrionarias y las células madre adultas. ¿Sabéis esto? Pero si os suena la palabra células madre, ¿verdad? Esa es otra. Los medios de comunicación transmiten lo que quieren transmitir. Y cuando se quiere enseñar al personal una terminología nueva, se le enseña. ¿A que sí? Todo el mundo ha aprendido lo que son las células madre. Pero muchas veces lo que se está diciendo en las noticias es que se está hablando de células madre embrionarias o adultas. Y pues esa distinción no se han preocupado mucho en enseñarla. Y sin embargo es vital. Y cualquier investigador la maneja. La célula madre embrionaria significa que yo cojo un embrión humano, lo destruyo y uso esas células que me han quedado para formar un tejido, regenerar, no sé, pues el tejido del músculo cardíaco, que me ha dado un infarto. Bueno, ¿sabéis cuántas terapias se han hecho con estas células? Cero. Ni una sola. Todo experimentos. Ninguno ha llevado a una terapia en pacientes. Es más, hay ciertos problemas técnicos, porque las células embrionarias están programadas para crecer, desarrollarse y formar un individuo. Se pueden usar para formar tejidos, pero ¿qué ocurre? Que como están programadas para crecer y crecer y crecer, ¿qué forman? Cáncer, tumores. De hecho, ese ha sido uno de los problemas técnicos, no solamente éticos, para que se hayan llevado a cabo terapias con células madre embrionarias. Sin embargo, existen otras células madre y a lo mejor el periódico solamente dice, se ha llevado con éxito, vaya, se ha llevado con éxito la regeneración de tejido muscular en un paciente con células madre adultas. Esta última palabra a lo mejor aparece omitida del titular del periódico. Y a lo mejor algunos dicen, no, es que esta gente se oponen al uso de células madre para curar el Parkinson o la diabetes. No, no. ¿Hablamos de células madre embrionarias o adultas? Pues da la noticia completa. A lo que yo objeto es a la experimentación con embriones humanos. A que se usen células madre por la sencilla razón de que estás destruyendo una vida humana. Pero ahora, todas las noticias que hayáis visto de terapias que se han conseguido con células madre, más de 60, y la lista sigue creciendo, es con células madre adultas, que no dan los mismos problemas técnicos de tumores, se han conseguido controlar, que han dado multitud de versatilidad, que evitan problemas también de compatibilidad inmunológica, porque al ser células del propio paciente, no tengo problema de que, sabéis que hay, cuando hay un trasplante hay un rechazo, ¿no? Nosotros tenemos un tejido, unas defensas que reaccionan contra todo lo que no sea suyo. Bueno, pues yo te digo una cosa, si te ponen unas células que vienen de otro individuo, tu cuerpo en principio va a rechazar eso, o hay que buscar uno que sea compatible. Pero si son las tuyas propias, no hay problema ninguno. Con lo cual, las células madres adultas han dado mejor respuesta de no rechazo. Terapias, ya digo, más de 60 y la lista sigue creciendo. No plantean los dilemas éticos de tener que destruir una vida humana, porque no destruyes ninguna vida. Si a mí me extraen de la médula ósea para regenerarme tejido muscular cardíaco u otro tipo de tejido, no hay dilema ético por ahí. ¿Veis eso mucho en las noticias? ¿Se está informando al público de eso? Se informa de lo que se quiere. Pues las células madres adultas, que además adulto no significa adulto de 40 años, adulto puede significar incluso de un bebé, de lo que sea, pero la cuestión es que no destruyes una vida humana, que extraes de un individuo, pero no destruyes al individuo. Las células madre adultas han dado ya decenas de terapias, son las que se han mostrado eficaces, y es más, ya incluso en los últimos años hay una noticia también que se ha conseguido reprogramar células de adulto para que sean células troncales de uso diverso, porque el problema de las adultas, se decía, es que tienen un uso, en principio, más limitado. Pero ya hay maneras de conseguir que tengan un uso total, múltiple, sin tener que recurrir a los embriones. Lo que pasa es que esta noticia ha pillado, por ejemplo, de que nosotros ya, en Sevilla tenemos el Cabimer, ya hay unos millones ahí invertidos, todo lo que se le dio a Bernat Soria y todos estos embriones que había congelado, bueno, pues ya hay que justificar el presupuesto. Pero lo cierto y verdad es que ahora hemos descubierto que no tenemos por qué estar experimentando con embriones humanos, señores. Es que ya tenemos alternativas, que son igualmente válidas o incluso mejores. Entonces, de estas cosas, como digo, hay que informar al personal. Y estos vocabularios hay que entenderlos y manejarlos todos. Que sepáis que hay células madre adultas y embrionarias. El vocabulario es muy importante. Hago aquí una parada también. Alguien dijo que en un debate el que consigue que se hable su vocabulario gana. Todo sistema de pensamiento lleva un vocabulario consigo. Si tú quieres estudiar biología, tienes que aprender un vocabulario de biología. Si tú quieres estudiar psicopedagogía, tienes que aprender un vocabulario, ¿verdad? En psicopedagogía. En toda rama del saber hay un vocabulario que va consigo. Pero también en toda rama de pensamiento hay un vocabulario que va consigo. Si yo me pongo a hablar del proletariado, me pongo a hablar de la alienación de los obreros, si yo me pongo a hablar de la revolución, del capitalismo, en fin, sabéis de qué estoy hablando, ¿verdad? ¿Qué sistema de pensamiento? Marxismo. Si tú aceptas el vocabulario marxista, acabarás pensando como un marxista. ¿Por qué? Porque piensas en esas categorías de pensamiento. Si yo hablo de pecado, gracia, santidad, estoy usando vocabulario bíblico, porque pienso en términos bíblicos. Y de hecho, para hablar de ciertas realidades, es que tienes que usar el vocabulario que va con esas realidades. De modo que yo os hago una pregunta, ¿qué vocabulario manejas? A veces nos cuelan la moto. Porque es muy difícil defender una postura bíblica con un vocabulario que ya de por sí no es bíblico. Si yo, por ejemplo, quiero quitarle hierro a un asunto, pongamos un caso, a un hombre lo fusilan bajo un régimen que admite el fusilamiento. ¿Sabéis lo que ponían los médicos en el parte? Murió por hemorragia interna incontenible. Y es verdad, tenía una hemorragia interna incontenible, de 10 balazos que le habían metido. Entonces, pero claro, el vocabulario se puede suavizar para lo que se quiera. Si yo quiero suavizar el vocabulario, yo ya no hablo de aborto, hablo de interrupción voluntaria del embarazo, que suena mucho mejor. Había un chiste que tenía Manuel Sumer que se ve un terrorista al lado de un médico abortista. Y el médico está ahí practicando el aborto y llega el terrorista y dice, hola colega. Dice, de colega nada, yo no mato, yo interrumpo vida. Entonces, o como en la película Morena Clara, cuando le decía Imperio Argentina al tío Miguel, le decía, que no me gusta robar. Dice, chiquilla, no digas esa palabra tan fea, sustracción. Claro, si yo le quiero quitar hierro moral a un asunto, cambio el vocabulario y me quedo tan campante. Entonces ya no hablamos de aborto, que suena muy mal, sino de interrupción voluntaria del embarazo. Eso es manipular el vocabulario con fines éticos, con fines morales, está claro. Entonces, yo no hablo ya del bebé en el vientre de la madre. Hablo del feto, el futuro hijo. No hablo del hijo que ya está ahí. Hablaré de como de alguien en futuro. Incluso el embrión, si quiero manipularlo, diré que hasta que no se implante no es embrión. Y lo llamaré preembrión, para quitarle todavía más. Es más, lo llamaré material embrionario, para quitarle ya cualquier rastro que le quede de que podemos estar hablando de una vida humana. Material embrionario. Y le podemos llamar también efecto colateral si queremos, ¿no? A las personas si caen muertas por un bombardeo. Entonces, cuando queremos, manipulamos el vocabulario. Pero eso nos debe hacer a nosotros ser mucho más críticos y cautos con el vocabulario que oímos y que manipulamos. Hoy en día, por ejemplo, es fundamental el vocabulario feminista. Ahora el masculino genérico está desterrado por ley. Los que son profesores y estudian la LOE lo saben, ¿verdad? Ya no puedes decir los alumnos y las alumnas o el alumnado. No se hace con inocencia, tiene un propósito, hay una ideología ahí detrás. El vocabulario, como de hecho decía una feminista, no es inocente, se usa con una finalidad. Y si ahora queremos ser políticamente correctos y correctas, pues enseñaremos a los chicos desde pequeños en el vocabulario a ser políticamente correctos y correctas. Y de ahí también que, por ejemplo, algunos prefieren hablar de violencia de género. ¿Verdad que conocéis también este vocabulario? A que todos los días los informativos lo recuerdan. No de violencia doméstica. ¿Por qué? Porque es una manera de situar también ciertos casos en un apartado, en una categoría, que nos interesa crear esa categoría. La palabra género no se usaba hace unos años. Bueno, ¿y qué diremos de otros vocabularios? Como la palabra heterosexual. Una palabrota para decir que a un hombre le gustan las mujeres. Sea, y que a una mujer le gusta el hombre. Vamos, lo normal de toda la vida, por lo cual estamos todos aquí. Es decir, inventamos un vocabulario para cambiar la manera de pensar de las personas. Y nosotros, curiosamente, nos lo tragamos todo, ¿eh? Y nos inventamos un vocabulario orientación sexual. ¿Pero qué orientación sexual? La postura en la que yo me pongo en la cama. Estamos hablando de comportamiento, señores. Entonces, cuando queremos, el ser humano manipula el vocabulario y adaptamos a la sociedad para que hable un vocabulario y una vez que aceptas ese vocabulario, aceptas el sistema de pensamiento de filosofía que va anexo a ese vocabulario. Eso es así. En fin, que seamos críticos y que sepamos analizar las cosas y no nos traguemos cualquier bola que nos cuelan por ahí.